un yehyeyu kichiwa, kitlalilia kikokualatzan yeyetzin, kikwechua, un kinehnelua iwa un textli, uaya kichiwa semimelatzin, seki kitlalilia chili, un yehyeyu. Kitlalilia tlanikpatl para makahuiali. Nochi ihkon kitlalilia. Huan kuika yepazotl.